Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un jueves más aquí a Radio Ela en El Delirio. Y bueno, se está sonando un poco acoplado después de este desastre monumental en nuestro empiece, después de Semana Santa, después de unas vacaciones. Y bueno, entre los contenidos que hemos traído hoy al programa, pues vamos a hablar un poco sobre la situación del Cabañal, porque nuevamente la policía junto con las grúas han aterrizado en el barrio del Cabañal de Valencia para desalojar a los vecinos y derrumbar esas casas que todavía persisten en el Cabañal para que Blasco Ibáñez llegue hasta el mar. Es lo que quiere actualmente Rita Barberá. Bueno, hablaremos sobre ello. También hablamos sobre noticias internacionales. Derek, nos traes distintos temas. Distintos temas. Vamos a hablar un poco sobre el último informe que ha sacado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en cuanto a la situación de... Bueno, ellos lo llaman de inseguridad alimentaria, cuando hablamos de África lo llamamos hambre. Y luego, bueno, también traemos otras noticias ya más breves de Latinoamérica, más en concreto de Venezuela y de Brasil. Y no sé si Luis has traído algo para el programa. Sí, por mi parte veo que tenemos bastante completo el programa de hoy. Quería poner un audio de un seminario que se llama Antorchas en la Biblioteca, de Carlos Sánchez Almeida, que es un abogado y teórico jurista de la propiedad intelectual y que trata el tema sobre el conflicto que genera esta nueva ley de sostenibilidad que va a permitir cerrar las páginas web sin una orden judicial y sin nada, y cómo esto es qué implica socialmente. Y por otra parte, ya si nos queda tiempo, hablar del nuevo pelotazo urbanístico que es la Operación San Martín, que parece sorprendente que todavía haya posibilidades de especulación inmobiliaria tal y como están las cosas, pero parece que sí. Aquí en Madrid, ¿no? Supongo. Sí, es la prolongación de la Castellana soterrando las vías de tren. Bueno, pues con todo esto os vamos a acompañar hasta las 10 de la noche aquí en Radio Ela en El Delirio. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha El Delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, pues estás escuchando El Delirio aquí en Radio ELA. También sonamos en Radio Utopía, en la zona norte de Madrid, y también en Radio Activa, en la provincia de Alicante. Concretamente hablamos de... se emite desde Alcoy. Bueno, y estamos, como he dicho, en El Delirio, y Derek trae muchas cosas un poco delirantes, ¿no? Hablar de hambre en Estados Unidos, decías. Sí. Bueno, eso lo vamos a dejar un poco para luego. Primero vamos a empezar con una serie de pequeñas noticias, de pequeñas, en fin, datos o hechos que han ocurrido en las últimas dos semanas en Latinoamérica. Y bueno, vamos a empezar por lo que ha sido la dimisión del vicesecretario del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es Alberto Muller Rojas. Este hombre es un militar retirado que ostentaba este cargo y que, bueno, ha tenido durante varios años bastantes desavenencias, ¿no?, con Chávez, sobre todo pues por temas militares. En concreto, este hombre pues denunció lo que era la politización de la institución militar, ante lo cual Chávez le acusó de estar al servicio de la oposición proamericana, ya que era el mismo argumento, el mismo ataque que esta oposición proamericana lanzaba contra el gobierno de Chávez y contra cómo se lleva la institución militar. Entonces, bueno, Alberto Muller Rojas anunció la última semana de marzo que se retiraba del cargo que ostenta como vicesecretario del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Bueno, sencillamente por dar un poco de contexto, este partido, que fue creado en el 2007, trataba de aglutinar todas las fuerzas bolivarianas o revolucionarias pues bajo la dirección de este movimiento, según Chávez, o bajo la égida de Chávez, según los que se oponían a este partido, ¿no? Entonces, a la hora de responder al porqué de su renuncia, al porqué de la renuncia de su puesto como vicesecretario de este partido, este Alberto Muller Rojas alegó diferencias con Chávez y concretamente declaró que, y aquí cito, todo lo que está pasando no es sano para el proceso revolucionario. Estamos cambiando un internacionalismo, que es la característica de todas las revoluciones, por un nacionalismo pequeño burgués que no representa las expectativas de la sociedad. Y bueno, entonces sencillamente rescato esta noticia por el hecho de lo que hay un poco problemas en el paraíso bolivariano, donde pues las fracturas internas siguen sucediéndose. Y bueno, pues excuse me while I stand up and walk right out the door. Entonces, bueno, seguimos en Venezuela. En este caso vamos a pasar a otra noticia que ha salido recientemente, que en este caso ya entramos al tema militar, que no vamos a dejar hasta que hablemos ya de Estados Unidos. Y en cuanto a esta noticia en concreto, se trata del anuncio de la compra de armamento militar por valor de 5.000 millones de dólares a Rusia. Entonces, bueno, las ventas de armas a Venezuela por parte de Rusia han alcanzado los 9.400 millones desde el 2002. Parte de este monto, por algunas de las armamentos que han comprado en Venezuela, pues son 100.000 fusiles AK-47, 24 cazabombarderos Sukhoi, y en fin, más elementos de tipo, en fin, de armamento militar convencional, ¿no? Entonces, bueno, Putin y Chávez se reunieron para firmar este acuerdo el viernes 2 de abril. Entonces, aparte de este, también sellaron otro acuerdo de la explotación petrolera de la cuenca del río Orinoco. Y en este caso, esta explotación petrolera en la cuenca del río Orinoco pues cuenta con una inversión de 30.000 millones de dólares que estará a cargo de varias empresas rusas. También señalar que en la rueda de prensa posterior a esta reunión del viernes 2 de abril, el tema de las armas no fue tratado, apenas se mencionó, en cambio pues solo se habló de esta explotación de petrolera de la cuenca del río Orinoco. Entonces, bueno, ya a su llegada a Rusia, Putin declaró que su país se había beneficiado enormemente del veto estadounidense a las ventas de armas de Venezuela. En concreto dijo que es incorrecto hacer, y aquí estoy citando, dijo que es incorrecto hacer tema de debate sobre el fortalecimiento de la capacidad de defensa de un estado pequeño de que este amenace a alguien. También dijo que, y sigo citando, si Estados Unidos no quiere dotar de armas a algún país, incluida Venezuela, es bueno para nosotros, déjennos hacerlo, la naturaleza cubre los vacíos. Entonces, bueno, este es un poco, esta noticia la traigo aparte de la siguiente, porque da la sensación de que lo que se está produciendo es una carrera armamentística en Latinoamérica, donde pues bueno, dependiendo de con quién se alinee cada estado, pues van comprando a cada cual, ¿no? O sea, en este caso Venezuela pues compra a Rusia, compra a China, también compraron, si no me acuerdo, no sé si lo acabo de decir. Pero ¿no? Bueno, España también compraron como hace poco. Intentaron un montón comprar, pero precisamente es de lo que estamos hablando. Estados Unidos tiene la capacidad de veto. En el caso de España, el veto se produjo porque parte de la tecnología militar que se quería vender a Venezuela pues tenía componentes tecnológicos norteamericanos, aunque creo que al final la compra sí que se llevó a cabo, pero teniendo que cambiar y salvar eso, ¿no? Entonces, bueno, por ahora digamos que el mayor proveedor de armamento militar a Venezuela, desde luego, sin duda alguna, es Rusia, que, como ya hemos dicho, pues ha llegado al monto de 9.400 millones de dólares, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces, pues bueno, la siguiente noticia, bueno, antes de pasar al caso de Brasil, sencillamente me gustaría también un poco en lo mismo anterior, ¿no? Es decir, yo traigo esas noticias de Venezuela porque reflejan dos contradicciones distintas, ¿no? Por un lado, esa supuesta Partido Socialista unificado de Venezuela no parece estar tan unificado, y las críticas que se levantan contra él, aparte de las críticas que proceden de la oposición proamericana y burguesa, también se producen dentro y se producen desde una óptica revolucionaria, ¿no? Pero bueno, Derek, ¿qué es lo que había dicho exactamente? ¿Cuál era la frase? Concretamente, a mí me gusta, dijo: estamos cambiando un internacionalismo, que es la característica de todas las revoluciones, por un nacionalismo pequeño burgués que no representa las expectativas de la sociedad. Y puedes decirme qué entiendes tú, o sea... ¿Y qué entiendo yo por eso? Lo que yo entiendo por esta pequeña frase es sencillamente pues un poco lo que sucede en todos estos países o todos estos supuestos revoluciones estatistas que se hacen desde lo alto, desde arriba, que finalmente, en vez de llevar a un internacionalismo, que es un poco, como este hombre dice, el buque insignia de casi todas las revoluciones, que es un poco el levantamiento de la clase obrera y por lo tanto de la supresión de las fronteras mentales en cuanto a pues españoles o franceses o tal, sino sencillamente una clase obrera. En este caso, lo que habla este hombre es de que lo que se está reforzando es un nacionalismo que, como ideología, él identifica, yo estoy de acuerdo, como una ideología pues burguesa, ¿no? Y bueno, y con sus propios instrumentos, su propia utilidad, y tampoco me voy a meter ahora a hacer una digresión sobre el nacionalismo y el porqué de este. Entonces, bueno, la contradicción que se señala aquí también, porque este hombre también denunció, aparte, pues la corrupción, en fin, llamó a todos los burócratas de Chávez, pues burgueses, y dijo que esta gente no era otra cosa que la burguesía llegada al poder con la estética de bolivariana y revolucionaria, ¿no? Y en segundo lugar, la razón por la que traigo, aparte de lo importante que es este contrato de armas, es la contradicción que supone con la retórica que tiene Venezuela, en el sentido de crear un poder militar popular, ¿no? Teóricamente, de una nueva doctrina militar. Entonces, claramente, comprar una cantidad de armamento convencional supone una... En fin, no parece una nueva doctrina militar, sino la misma que tienen todos los países del mundo. Hombre... Sí, Luis, habla. No, está claro que, bueno, ningún país... por el hecho de ser país va a tener un ejército y eso no va a ser bueno, pero planteando que Venezuela es un país que en cierto sentido se puede considerar amenazado, no me parece extraño ni tan reprobable que compren armas. O sea, quiero decir, es una cosa bastante normal dadas sus circunstancias, ¿no? Sí, no, hombre, vamos a ver. Primero, el escenario posible de guerra que se puede cernir sobre Venezuela es más que posible a medio o largo plazo, no hay duda alguna, pero en parte también se provoca por esta carrera armamentística que está produciéndose en toda Latinoamérica. De todas formas, la contradicción que yo señalo, es decir, por más que no es ilógico que un país que tiene una amenaza, digamos, más o menos constante de Estados Unidos y de otros vecinos que son básicamente filiales de Estados Unidos, en fin, puede ser válido o no puede ser válido. Lo que está claro es que no es consecuente con esa idea de una nueva doctrina militar popular que se erija pues en torno a milicias y en torno a una, en fin, a que sea el propio pueblo el que lleve a cabo. Podríamos, por poner un ejemplo que a mí me resulta cercano, podríamos hablar del problema que hubo, a lo mejor soy un poco reiterativo con esto, pero bueno, el problema que hubo en la Guerra Civil Española. Es decir, hubo unos que apostaban por un sistema de milicias, que digamos que es esta doctrina militar que es de tipo popular, y había otros que optaban por una doctrina militar pues ya más institucional, en fin, más asimilable a lo que entendemos como un ejército militar, ¿no? Entonces, ante estas dos posibilidades, ante estas dos formas de entender la defensa, no voy a entrar a valorar cuál es mejor o cuál es peor. Lo que sí entro a valorar es que lo que hace el gobierno venezolano es promocionar una o propagar una, en teoría, al menos todas sus declaraciones hablan de esta doctrina militar popular, de llevar las armas al pueblo, de no sé qué, no sé cuántos. Entra en contradicción con este tipo de armamentos convencionales que están adquiriendo constantemente. Hombre, me gustaría decirte de todas formas que Caracas está, hace unos años por lo menos era la ciudad más peligrosa del mundo en varios rankings que se habían hecho, y supongo que sigue estando en la lista entre las más peligrosas del mundo. Entonces veo poco realista organizar milicias en un lugar que ya tiene un potencial de peligrosidad. O sea, organizar milicias no deja de ser repartir armas, y hay que confiar en, o sea, y hay que confiar en que la población esté, insisto, en que esto preparada. No le veo la lógica a tu argumento realmente. O sea, si tú tienes no a una poli a criminales. No, pero no es dar armas a criminales. No a criminales, pero hace falta una madurez social para poder formar milicias, una madurez que va mucho más allá de que haya ganado un determinado partido político o que tenga una ideología concreta. Obviamente no estoy diciendo que toda la población venezolana sean criminales ni que sea un peligro potencial darle eso. Pero sí que me parece mucho más peligroso. O sea, me parece que la formación de milicias es una cosa muy avanzada en una sociedad revolucionaria, muy, muy, muy avanzada. No sé, creo que se trata más bien de educación. En el momento que tú tienes a una población que puede comer, no delinque, ¿no?, que es el principal problema de Caracas, y es por lo cual tiene esos grados de delincuencia, no porque, o sea, el argumento de no creo que vayan a funcionar las milicias porque hay muchos delincuentes, o sea, como que no acabamos con el problema, que el problema es que la gente no tiene de dónde comer o no tiene de cómo vivir, y por eso roba y por eso delinque y por eso tiene esos problemas Caracas, no porque la gente lleve innatamente delinquir, ¿no? ¿No? O sea, ahí hay un problema de base. Y entonces tampoco he dicho que lo lleven en los genes en ningún momento ni nada por el estilo. Evidentemente hay unas causas para la delincuencia en Caracas, que es al fin y al cabo su pobreza. Pero bueno, de todas formas no nos vamos a alargar más en esto, ¿no? Antes de continuar a la siguiente noticia, aclarar dos cosas. La primera es que yo no he hecho un juicio valorativo en cuanto a qué sistema de defensa es mejor o otro. Obviamente yo tengo mi elección y la tengo por una serie de motivos políticos, ideológicos y tal. Pero yo no entro en eso ahora mismo. Lo que entro es en la contradicción que supone hablar constantemente de que se está promocionando este tipo de política de defensa, y realmente lo que se está llevando a cabo es la política de defensa que llevan a cabo todos los estados de este mundo, ¿no? Entonces, esa es la contradicción que yo señalo, que está por encima del juicio valorativo que yo pudiese hacer. Y en segundo lugar, en fin, yo creo que estamos empleando una serie de términos en este momento de criminal, delincuente, no sé qué, y habría que matizar también esto, ya no solo porque la delincuencia tiene motivaciones sociales, sino que la delincuencia en sí misma es una categoría inventada de alguna forma y creada gracias a instituciones de tipo disciplinario. En fin, yo en este sentido, y para no, como no vamos a entrar en este tema ahora, recomendaría un libro que habla mucho de este tema, que es el de Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, que te habla de cuando empieza este término de delincuencia y de cómo se utiliza y de cómo se crea, y que es un libro muy interesante en este sentido, ¿no? Pues dejamos la recomendación hecha y pasamos a otra noticia. Entonces seguimos un poco con este tema militar. Hemos hablado de la compra de armas de Venezuela y ahora llega el momento de hablar de Brasil y una nueva, para lo que parece una nueva alianza militar entre este país de Brasil con curiosamente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, Brasil no parece que se quiera quedar atrás en lo que ya parece una clara carrera armamentística de consecuencias que son en gran parte imprevisibles, ¿no?, a medio y largo plazo, y han empezado a entablar negociaciones militares con Estados Unidos. Entonces, si a todo este panorama le añadimos la fuerte influencia, por no decir el control absoluto, de Estados Unidos sobre algunos países y sobre todo sobre sus instituciones militares, pues en cuanto a financiación, entrenamiento, venta de armas, etcétera, ¿no? Quizá el caso más ejemplar sobre esto, no sé si uso bien, paradigmático en este sentido, sería Colombia. que bueno, con todo el plan Colombia, es decir, es un ejército, incluso gran parte de su financiación depende del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Es más, hace unos meses, pues la financiación del plan Colombia se vio en peligro porque algunos senadores demócratas del Congreso estadounidense, pues denunciaban violaciones de los derechos humanos por parte del ejército. Lo que quiero señalar con esto es el control que mantiene Estados Unidos sobre el ejército colombiano, que realmente se podría entender básicamente como una filial del ejército yanqui, ¿no? Y bueno, pues las siete bases que han construido, que tanta polémica han levantado, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, más concretamente, las negociaciones de Brasil con Estados Unidos se han producido durante la gira que el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, el señor Arturo Valenzuela, pues han aprovechado esta gira para mantener estas negociaciones. Entonces, bueno, este hombre ha declarado concretamente que, y cito, estamos negociando acuerdos de este tipo en varias partes del mundo, no quiero referirme más a ese tema, dijo Valenzuela. Es decir, estaban intentando escurrir un poco el bulto, intentando hacerlo en secreto, ya que parece que estas negociaciones son nuevas en el sentido de que las conocemos ahora, pero parece que vienen de lejos y que no son tan nuevas realmente, ¿no? Y entonces, bueno, durante una rueda de prensa en la que se le preguntó acerca de la posibilidad de que Estados Unidos instalase una base militar en Brasil, en concreto en Río de Janeiro, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, declaró que, y cito, Estados Unidos lo está tramitando, como siempre lo hace. Es parte de la política ordinaria de todos los días de un país. Entonces, con estas declaraciones parecía que dejaba abierta la puerta, incluso algo más que dejar abierta la puerta a la presencia militar estadounidense en Brasil y en concreto en Río de Janeiro. Ante el revuelo que causan estas declaraciones, tuvo que salir el gobierno de Obama para desmentir esta intención y que, en fin, que el acuerdo alcanzado no incluía esta base militar. Pero de todas formas, el acuerdo alcanzado al mismo tiempo ha sido mantenido bajo secreto y por lo tanto no se sabe realmente las características que tiene este acuerdo militar. Pero de lo que sí se puede concluir es que Estados Unidos, viendo la que se le viene encima y viendo los posibles cambios geoestratégicos que se vienen a, que se pueden producir a lo largo de los últimos 20 años, está realmente, digamos que retomando una política vieja que ya no es sencillamente la de adiestrar y tal, sino es directamente una presencia militar física propia suya ahí. El caso de Colombia quizás sería la más patente, ¿no? Y esto realmente lo que lleva a pensar es en una más que posible guerra en el medio o largo plazo en Latinoamérica. Bueno, Dere, parece que no nos movemos del continente americano todavía, ¿no? No, solo nos desplazamos un poco hacia el norte. Entonces, bueno, en este caso, como ya hemos anunciado antes, se ha publicado recientemente un informe por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Voy a mencionar mucha palabra departamento de ese departamento de lo otro, o sea, sencillamente es aclarar que se refiere a un ministerio y que es el equivalente a un ministerio aquí, ¿no? Entonces, bueno, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha publicado recientemente un informe acerca del hambre, o como lo llaman en ese informe, ¿no?, la inseguridad alimentaria en Estados Unidos. Dicho informe parece confirmar una tendencia a lo largo del último decenio en el que este fenómeno está incrementándose de sobremanera y más ahora con la crisis, pero realmente la razón no es la crisis, ¿no? Entonces, bueno, en este informe se da a conocer que la población en situación de inseguridad alimentaria, he adoptado el eufemismo, que la población en situación de inseguridad alimentaria ha llegado ya a los 50 millones de norteamericanos, es decir, lo que supone una de cada seis personas, y es el nivel más alto desde el que se realiza este informe, que es desde hace una década. Decir antes de continuar que este informe concreto sobre la situación de inseguridad alimentaria en los Estados Unidos tuvo bastantes problemas para realizarse, ya que en el gobierno de Reagan, que es cuando se propuso por primera vez, no lo vio con muy buenos ojos. No le apetecía tener un informe en el cual se denunciaba que existía hambre en Estados Unidos, ¿no? Por lo que él consideraba pues algo, en fin, quizá propagandísticamente no muy interesante. Entonces, bueno, y es más, ese informe se puso en práctica y cuando llegó Bush al poder intentaron quitarlo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando ya más en los datos de este informe, se habla de 50 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. ¡Hambre! Es que realmente tengo que usar el eufemismo por una cuestión, porque dentro de esta inseguridad alimentaria pues hay bastantes categorías. Es decir, no es lo mismo hablar de una desnutrición o de luego lo vamos a especificar más, pero en fin, hambre es un término, quizá sí que es cierto que es demasiado amplio, que puede llegar a incluir demasiadas cosas que son en parte diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a adoptar el eufemismo por una sencilla cuestión práctica, realmente. Entonces, bueno, en esta situación de inseguridad alimentaria o hambre, de estos 50 millones de personas en esta situación, hay un tercio de ellos, en lo que se refiere a familias, que se ven obligadas. Esto es lo que los expertos llaman una inseguridad alimentaria muy baja. O sea, una inseguridad alimentaria muy alta. Entonces, de estos 50 millones, en esta categoría que acabo de decir, se encuentra un tercio de las familias. Entonces, esta categoría lo que quiere decir es que este tercio de los 50 millones lo que hacen es saltarse comidas. Es decir, en vez de comer las tres o dos veces que comemos todas las personas, pues se tienen que saltar comidas por la imposibilidad de adquirir los alimentos necesarios. Pueden ser una o varias comidas, ¿no? Y bueno, el resto de los 50 millones es la inseguridad alimentaria, digamos, normal, o ¿no? Digamos, en fin, la que no es muy baja, ¿no? El resto de esos 50 millones de personas se refiere a aquellos que sí han comido cada comida, pero lo han hecho gracias a los subsidios del Estado, limitándose a comidas que son mucho más baratas en cuanto a sus productos, porque no tienen ningún valor nutricional. Es lo que podríamos entender, en vez de comerse un plato de patatas con algo nutritivo, que ahora no se me ocurre, es comerse una bolsa de patatas fritas, ¿no? Es decir, es más barato, pero obviamente no tiene ningún valor nutricional. Entonces, bueno, el informe, y aparte de mencionar que estos dos tercios de los 50 millones que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, es que no sé cómo llamarla, es decir, la que no es muy baja, ¿no? Pues eso, viven gracias sobre todo a los subsidios del Estado o directamente vienen a comer a comedores populares que generalmente en Estados Unidos no son públicos, sino que están a cargo de la beneficencia, ya sea de organizaciones laicas o organizaciones religiosas. Entonces, bueno, este informe, aparte de estos datos, revela otros de un carácter también igual de alarmante, ¿no? Como es el incremento en un 60% de las familias con niños que han pasado a la categoría de seguridad alimentaria muy baja. Es decir, que la primera categoría de la que hemos hablado ha crecido en un año un 60%, en dos años, perdón, un 60%. Entonces, este informe también dice que del total de 10 millones de hogares a cargo de madres solteras que hay en Estados Unidos, uno de cada tres sufren alguna forma de inseguridad nutricional. Entonces, estas estadísticas aún así no llegan a retratar la magnitud del problema actual, ya que se refieren al 2008 y concretamente a la parte anterior al estallido más fuerte de lo que es la crisis y sobre todo el paro, ¿no? Entonces, bueno, la presidenta de una organización que se llama Alimentando América declaró, y cito: "El ascenso del paro y el número de trabajadores pobres nos llevan a pensar que el número de personas en situación de hambre seguirá creciendo significativamente durante los siguientes años". Entonces, bueno, el motivo que hay detrás de esto parece ser el ascenso imparable del paro en Estados Unidos, que ya llega al 10%, que, bueno, aunque aquí en España el 10% parece, en fin, es la cifra que tenemos en esto que llaman las épocas de bonanza, en Estados Unidos generalmente las épocas de bonanza se tiene un 4% de paro, entonces este 10% es algo increíble, ¿no? Entonces, bueno, es decir, supone más del doble del paro que se suele tener en Estados Unidos. Entonces, aún así, no son solo los parados los que están expuestos a esta situación de hambre, ya que dos tercios de las familias con hijos en situación de inseguridad alimentaria tenían a uno o más de sus miembros trabajando a jornada completa. Es decir, que muchas familias que tienen personas trabajando a jornada completa caen aún así bajo esta eufemística denominación de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, otro dato que muestra este fuerte incremento sería el de los 38 millones de personas que actualmente reciben subvenciones exclusivamente por alimentos, un crecimiento de un 40% en solo dos años. Bueno, y seguimos. A pesar de la magnitud del dato, bueno, de los distintos datos que estamos dando, debido, realmente no reflejan la magnitud real de las personas que reciben este, bueno, hemos dicho, no sé si lo he dicho, que son las personas que reciben subsidios para solo y exclusivamente y concretamente para alimentación, lo que en inglés se llaman sellos para la comida. Actualmente se cifra en 38 millones de personas, que es un 40% más grande que hace 2 años, ¿no? Entonces, a pesar de la increíble, de lo enorme de este dato, es probablemente más bajo del dato real, ya que en la época de Bush se pasaron una serie de restricciones para poder acceder a estos subsidios, en lo cual pues muchas familias que se han quedado en paro recientemente y que ahora empiezan a tener problemas para alimentarse, pues no cumplen los requerimientos necesarios para recibir este subsidio. Entonces, bueno, los comedores populares, por su lado, están declarando que han subido un 30% las personas que pasan por ahí para comer. Pero aparte declaran, y aquí cito, la gente que solía donar comida ahora está viniendo a comer. La mayoría de ellos tenían trabajos estables en su momento y ahora están aquí. Entonces, bueno, una organización concreta que se dedica a gestionar comedores populares ha declarado que a día de hoy sirven a 25 millones de personas, de los cuales prácticamente ninguno recibe subsidios para la alimentación. Es decir, que muchas de las personas que se ven abocadas a ir a los comedores populares ya no es solo por carecer de trabajo o por tener trabajo y no poder alimentarse, sino porque directamente los subsidios del Estado no les están llegando porque los requerimientos que se han fijado para recibirlos son demasiado rígidos. Entonces, pues bueno, encima se tienen que ir a organizaciones religiosas o laicas, pero en fin, de alguna forma benéficas, es decir, el Estado norteamericano está haciendo una dejación absoluta de sus funciones, como es algo esperable en todos los estados. Everybody said that she is underage. Pumpkin tried to shoot me with a 7-gauge. Now I got the cookies that your mama sent. I got permission from the government. Someone should mention to the minister. Now I gotta dance with Jennifer. Jenny's got a mouse full of pigeon scum. On top of a mountain made of bubble gum. Don't understand what all that grief is for. Now I gotta dance with Eleanor. Eleanor, I wonder if we go too slow. Straight down the hatch beneath the streetlight. Entonces, bueno, seguimos. Un estudio publicado en los archivos de pediatría y medicina para adolescentes, que es un, en fin, es un organismo oficial, reporta que tras examinar 29 años de datos del gobierno, han concluido que al menos la mitad de los niños durante los últimos 30 años han recibido subsidios de alimentación en algún momento de sus vidas. La mitad de los niños de Estados Unidos en algún momento de sus vidas, quizá un año, quizá 6 meses, es decir, no es a lo que se refieren, han recibido subsidios de alimentos. Entonces, bueno, también por otro lado, funcionarios del Departamento de Agricultura señalan el como motivo de este incremento de la situación de inseguridad alimentaria en Estados Unidos, sobre todo señalan al recorte de salarios y horas de trabajo como la principal causa por la que las familias trabajadoras, ya estén en activo o en paro, pasan esta situación. Entonces, en concretamente, el Departamento de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo ahí, el Departamento de Trabajo dice que la media de duración de la jornada ha bajado a 33 horas al mes. Es decir, que la media de lo que trabaja un trabajador en Estados Unidos es de 33 horas al mes. Obviamente es una media que se hará de una forma, porque generalmente es un sitio donde se trabaja más que en Europa, ¿no? O sea, hay menos vacaciones, hay jornadas más largas, etcétera. Entonces, que haya bajado a 33 horas es algo bastante significativo. Por otro lado, este Departamento de Trabajo también señala que 8,8 millones de personas están trabajando a jornada partida por no poder encontrar un trabajo a jornada completa. Es decir, que aunque el dato, esto ya lo hemos hablado yo creo que en otros programas, ¿no? Que tenemos ya unos cuantos sobre la situación de paro, desempleo y pobreza en Estados Unidos. Entonces, bueno, este dato quizás se tuviese que sumar a la situación a la cifra de desempleo, que está en un 10% oficial, que pero según muchos cálculos llega a rozar el 16,7% si incluimos este tipo de datos. Entonces, bueno, a pesar de la crisis, algunos especialistas están escribiendo otras razones para esta situación, es decir, no señalan tanto la crisis, sino un poco a la situación anterior, ¿no? Entonces, más concretamente, una economista que se llama Heidi Sierholf señala que después de las recesiones anteriores, es decir, la del 2000, la de los 90, etcétera, las recuperaciones que se han producido, al no haber sido bastante fuertes como para que las familias trabajadoras pudiesen prepararse para una nueva crisis, de tal forma que ahora afrontan el paro sin ningún tipo de ahorro. Entonces, pues esta economista dice que se están batiendo todos los récords en este tema, y para ella su principal preocupación es el paro de larga duración, que según ella se incrementa con cada recesión. Entonces, el paro de larga duración en 1980 se cifraba un 2,6, en 1990 ha pasado un 3,8, y en el 2000 yo por lo menos no tengo el dato. Entonces, bueno, también comenta que mientras que después de las distintas recesiones que vivieron en las últimas décadas, los despidos se frenaron. Es decir, que cuando la crisis pasa, la recesión pasa, los despidos se frenan. Pero que la diferencia reside en que por más que los despidos se hayan frenado, lo que no se han iniciado de nuevo son las contrataciones. De tal forma que en eso que se llaman épocas de bonanza, que serían bonanzas para alguno, no se han producido nuevas contrataciones, por lo tanto no han compensado la cantidad de despidos que se habían producido durante la recesión. Entonces, si asumimos que la recesión, el economista continúa, Heidi Scholz continúa, que si asumimos que la recesión terminó en agosto del año pasado en Estados Unidos, algo que realmente es algo difícil de asumir o bastante ingenuo, yo diría, pero bueno, si asumimos este hecho, si asumimos que la recesión había acabado en el 2008, me acabo de perder por si no se había notado, entonces si me dais un segundillo. Bueno, pues eso, que si asumimos que la recesión terminó en agosto del año pasado en Estados Unidos, bueno, ya como no encuentro el dato en concreto que iba a dar en esa última frase, vamos a pasar ya a la última parte de esta noticia, que es esta misma economista ha señalado una serie de diferencias en torno derivadas del origen, racial de las personas, ¿no? Entonces ella habla de, por ejemplo, en el caso de los latinos que residen en Estados Unidos, el paro se encuentra en un 12,67% y por ello pues son más afectados los miembros de esa comunidad por el paro. Ella cita como la razón para esto el hecho que es la construcción en Estados Unidos la que se ha llevado el mayor varapalo, que es el sector que probablemente absorbía mayor mano de obra. Y por otro lado, los afroamericanos, su cifra llega al 15,4%, lo cual en Estados Unidos son cifras de una depresión económica y no una recesión. Entonces, bueno, yo ya terminando, se podría hablar que aunque muchos tienen una esperanza, yo diría que ingenua, de la perspectiva de los próximos 5 o 6 años, últimamente hay varias tinieblas, en fin, hay varias aspectos que acechan o que amenazan esta recuperación económica, como los podrían ser una guerra comercial que se ha abierto con China por motivo de lo que Estados Unidos considera el bajo valor del yen, pero sobre todo debido al déficit comercial que mantiene Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo está una Europa que es incapaz de incrementar su demanda interna para tratar de volver a poner en marcha la economía. Entonces, bueno, después de este monólogo que me he marcado, podemos pasar a lo siguiente. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, lend me a dollar now. I have no money to pay my rent. All my money has been spent. Pray to God again, Lord, why? Satan, please hear my cry. Satan, let me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Satan, Satan, let me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. All I see is pain and death. I'm not the people with bad breath. Say the world's gone to hell, and that would be just as well. Satan, let me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Satan, Satan, let me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Hey. If you could spare a dime, that would sure be grand. So won't you come up and lend a helping hand? I sit here with no food upon my shelf, 'cause all good people want the money for themselves. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. The IRS, it really sucks. Uncle Sam took all my grub. If I were not to make you mad, you wouldn't be half so bad. Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Satan, Satan, lend me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. If you could spare a dime, that would sure be grand. Aquí hay como... So won't you come up and lend a helping hand? Please, Satan. I sit here with no food upon my shelf, 'cause all the good people want the money for themselves. 9, 10, 11, 12, 13, 17, 17, lend me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Satan, Satan, let me a dollar. Satan, Satan, let me a dollar now. Someone else's days, they come and leave you behind. Someone else's face, and it's harsher than yours, and colder than yours. They come and all quiet sweep up, and then they leave. And you don't hear a single floorboard creak. They're so much stronger than the friends you try to keep by your side. Yeah.

que ha tratado bastantes veces este tema con una óptica más desde la perspectiva de que es un avance la vulneración de los derechos de autor, o bueno, la vulneración de lo que se consideran derechos de autor, que a lo mejor, en fin, es un poco así. Y nada, solo deciros que estáis escuchando El Delirio y os dejamos con la conferencia, ¿no? Uh-huh. Escuchamos Antorchas en la Biblioteca. Yo, de todas maneras, hoy quería, al margen del tema jurídico, hablar de Internet, hablar de esta ley, más como ciudadano que no como abogado. Y ello porque esta ley, al margen de las consideraciones jurídicas que debamos tener sobre la misma, es ante todo una agresión global por parte del antiguo régimen hacia la nueva sociedad red que representa Internet. Y en consecuencia pienso que es más importante la reflexión ideológica e incluso filosófica que podamos tener sobre lo que debe ser la configuración de una sociedad libre en red que no la reflexión jurídica. Los abogados siempre llegamos tarde a todo y llegamos para escribir leyes cuando la realidad social ya ha cambiado el comportamiento humano. Por ello, hoy quería partir en esta conferencia que el texto, la versión en texto de esta conferencia va a estar colgada hoy mismo en la página Criptópolis, pero seguramente hoy a lo largo de esta exposición cambie un poco la exposición inicial según se nos vayan ocurriendo ideas. Esta conferencia se titula Antorchas en la Biblioteca y no tiene este título por casualidad. Este título se basa en una cita de la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde se pone en boca del abad de una abadía donde hay una biblioteca que conserva todo el conocimiento. Y en esta biblioteca no se puede entrar. El abad impide a los investigadores entrar en esta biblioteca. Solamente el bibliotecario es el que concede el paso. Y hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice concretamente el abad: en este ocaso somos aún antorchas, luz que sobresale en el horizonte. Y bien, esta frase, unido a una conferencia que dio recientemente Umberto Eco... ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Sí, es que me va despistando y... el cambio de luz, disculpe. Les hablaba de una conferencia que dio recientemente Umberto Eco en Sevilla en ocasión de recibir un doctorado honoris causa. Y siempre Umberto Eco, en los últimos tiempos, no sé qué le ha pasado, que siempre aprovecha todos sus doctorados honoris causa para cargar contra Internet. Y recordando esta frase de su libro Antorchas que en la biblioteca, pues pensé que quizás aquellos que deberían ser antorchas del saber, por lo menos lo eran en el antiguo régimen, son ahora los más peligrosos a la hora de cargar contra la nueva sociedad red emergente. Y son estas antorchas del saber las que pueden incendiar esta nueva biblioteca que es Internet. Y el ejemplo más evidente que tenemos en España es que la persona que quiere incendiar Internet es ni más ni menos que la persona que debería conservarla, la ministra de Cultura, que es la persona que teóricamente sería la encargada de proteger la nueva cultura, que es la red, lo que quiere hacer es destruirla. Este tema de la biblioteca en peligro es una cosa recurrente en mis conferencias, la he utilizado muchas veces, hablando de la biblioteca de Alejandría, del peligro que esta nueva gran biblioteca universal, que es Internet, sufra una agresión por parte del poder, que suponga en la práctica una lobotomía al conocimiento humano. Y esta lobotomía, en lo que se refiere a la naturaleza de la red, se puede practicar de muchas formas, pero la que ha optado el gobierno es posiblemente la más agresiva, que es atacar a los enlaces de Internet, que es tanto como decir atacar a la sinapsis neuronal de Internet. Toda Internet, todo el hipertexto está basado en hiperenlaces. Atacar los enlaces de Internet es atacar la arquitectura profunda de la red, es atacar lo que sería la naturaleza de la red. Y digo naturaleza entre comillas porque Internet, por definición, es una construcción humana, no tienen una naturaleza propia. La naturaleza de la red viene dada por el código, la arquitectura de sistemas en la que está basado. Y es una arquitectura que desde el principio se planteó en base al hipertexto para que todas las páginas de Internet tuviesen la posibilidad de referenciarse mutuamente. El gran problema es de concepto. El antiguo régimen, la sociedad jerárquica, piramidal, en descomposición sobre todo debido a su propia corrupción, no es capaz de entender el fenómeno de Internet, porque piensa de una forma rígida, jerárquica, estructurada mediante órdenes alfabéticos, mediante esquemas rígidos, y que no les permite entender que todo en Internet está interrelacionado de una forma completamente nueva, de una forma de referencias cruzadas completamente dispersas. No vale, como en las antiguas enciclopedias, empezar por la A y acabar en la Z. Lo primero que a uno le sorprende cuando empieza a manejar una enciclopedia es que para entender las ideas, para entender las historias que están en la enciclopedia, no vale de nada el orden alfabético. Lo que tenemos que hacer es empezar a leer la historia, por ejemplo, de un rey determinado que aparece a lo largo de la narración determinados personajes que tenemos que ir a buscarlos a otra referencia de la enciclopedia. Eso hasta ahora se tenía que hacer, pues como todos sabemos, cambiando de tomo. En Internet basta clicar, ir a un enlace. Y esto es un cambio completo en la forma de funcionamiento de nuestro cerebro, y es un cambio que también debería ser completo en la forma de funcionamiento del poder. Pero el poder no lo entiende, y no lo entiende porque está anclado en sistemas antiguos. Y entonces este poder antiguo piensa que puede censurar la red simplemente de la misma forma que a un niño que no quisiese el padre que viese la palabra prohibida que está en el tomo P de la enciclopedia, que quitándole ese tomo ya el niño no va a leer esa palabra. Bueno, esto en Internet no funciona así. Internet, si algo tiene esta arquitectura profunda de la red, es capacidad de resistencia a la censura. Internet, aunque no es un cuerpo vivo, solamente está vivo en Internet los seres humanos que la habitamos, aunque no es un cuerpo vivo, reacciona a la censura como si tuviese sistema nervioso y salta inmediatamente para defender cualquier agresión. Y las sinapsis neuronales, los enlaces de la red, reaccionan circunvalando siempre la agresión. Evidentemente, cualquier agresión a la red va a hacer daño, va a causar un inmenso drama humano, en primer lugar, como es cualquier agresión del poder contra la ciudadanía. Pero a la larga, esa agresión va a quedar en nada, porque todos y cada uno de nosotros somos capaces de generar una nueva página de enlaces. O sea, que se puedan cerrar unas 100, 200 páginas es absurdo cuando en este país hay 40 millones de personas y cada una de ellas puede comenzar a generar enlaces por su cuenta y puede decidir empezar a salvar la biblioteca universal por su cuenta. Y, de hecho, quiero aprovechar la oportunidad que me ha brindado esta cátedra para incentivar esto. Y les pido a todos ustedes que en la medida de lo posible hagan crecer la red de enlaces y que no sean solamente 100 páginas las que tenga que cerrar nuestra querida ministra de Cultura, sino que tenga que cerrar 10.000 o 100.000 o 1.000.000. Y vamos a darle trabajo a muchos abogados y a muchos jueces. Esto es lo que ha pretendido precisamente una iniciativa que es la lista de Sinde, que lo que ha hecho simplemente desde que se empezó a anunciar la red ha sido difuminar este mensaje por la red, de manera que todos y cada uno de los sitios de Internet puedan ser a su vez buscadores de enlaces. ¿No quieres caldo? Pues ahí tienes dos tazas. Bien, esto Esto que es la ley de economía sostenible no deja de ser una enfermedad neuronal de la red, una enfermedad que la propia red intentará atajar, pero tiene un origen más profundo que el calentón del gobierno de turno. Es una cosa que ya arrastra bastante tiempo. De hecho, puedo decirles que el primer caso del cierre de una página web de enlaces en España se produjo en agosto del año 2003, concretamente fue la página Donkeymanía, una página que a día de hoy todavía no está abierta porque el juzgado que ordenó su cierre, posteriormente se recurrió, la Audiencia Provincial de Madrid en varias ocasiones ha mantenido el cierre. Y ello a pesar de que se han ido dictando otras resoluciones sobre páginas de enlaces determinando que dicha conducta no es constitutiva de delito. Pero bueno, la justicia española es complicada y tiene muchos recovecos. Lo cierto es que la justicia, aunque sea lenta, actúa. Y es una garantía que existan jueces, es una garantía que existan jueces penales y jueces civiles, y existen mecanismos en nuestras leyes para cerrar páginas o por lo menos que tomar medidas cautelares sobre las mismas en tanto en cuanto se pronuncia el juez sobre el fondo del asunto. ¿Pero qué pasa? Pues que las multinacionales del entretenimiento y el ejecutivo no confían en los jueces y consideran que los jueces van lentos o no dicen lo que ellos quieren oír de los jueces. Y por ello lo que hacen es buscar un atajo jurídico que es una auténtica chapuza, creando esta sección segunda, SS, de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, para de esa forma llevarle la contraria a los jueces. Y esto es algo que hemos puesto de manifiesto los abogados que estamos defendiendo páginas de enlaces, como por ejemplo David Bravo, Javier de la Cueva, también se han manifestado en este sentido. Y el verdadero problema y el verdadero drama es que todo un gobierno sea capaz de caer tan bajo para adaptarse a las necesidades del verdadero poder que representan las multinacionales del entretenimiento. En fin, creo que, ya y lo ha dicho Olof, perdón, el verdadero problema es que no se entiende la complejidad de la revolución que está en marcha. Y no lo entienden hasta el punto de que los asesores de imagen y relaciones públicas de la coalición de creadores de contenidos no han podido encontrar un nombre más desafortunado para su asociación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues si ustedes ponen en la Wikipedia la palabra coalición, se van a encontrar que el referente histórico inmediato de coalición son las potencias reaccionarias que se unieron en contra de la revolución. Ese va a ser el referente inmediato que van a encontrar ustedes, las diferentes coaliciones que quisieron parar la revolución en Europa. Y esta ceguera de los responsables de la coalición y sobre todo de sus responsables de imagen no les deja ver que en el momento que ellos se llaman coalición, lo que están reconociendo es que lo que tienen enfrente es una verdadera revolución que antes o después se va a convertir en república y va a cambiar el régimen del todo. No se va a limitar solamente a la propiedad intelectual, no se va a limitar solamente a las canciones y las películas. Si se va a cambiar todas las relaciones, todas las sinapsis de esta sociedad, la revolución es mucho más profunda y esto solamente es el comienzo. El verdadero problema es que utilizando la palabra creador, la coalición y todos los el conglomerado mediático, económico y político que hay alrededor del negocio del entretenimiento, lo que hace es sistemáticamente engañar a el que debería ser destinatario del derecho de la propiedad intelectual, del derecho de autor, que no es otro que el autor. Un autor al que se engaña desde el principio, haciéndole creer que el número de copias se puede controlar. Pero no solamente está engañado el autor, también se ha engañado al editor. Sus asesores le han engañado y le han dicho que se podría perseguir toda copia no autorizada. Hay un tercer nivel de engaño y es el peor de todos, es el de aquellos que se engañan a sí mismos. Los asesores de estas coaliciones y de estas entidades de gestión que actúan como charlatanes, vendedores de elixires milagrosos, y les dicen que van a encontrar un sistema revolucionario para acabar con los enlaces, acabar con el P2P. Y estos asesores se engañan a sí mismos, creando una inmensa ficción jurídica para pretender impedir, en cualquier caso, la copia de obras sujetas a propiedad intelectual. Bien, lo cierto es que estos asesores deberían saber, cualquier jurista español lo sabe, lo que dice el artículo 3, apartado primero de nuestro Código Civil, que dice que las normas se han de interpretar de conformidad con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la realidad social es la que es. La realidad social es que tenemos todos en casa máquinas de duplicar bytes, que son los ordenadores, que están hechas para eso, para copiar unos y cero hasta la eternidad, hasta el infinito. Internet entera es una inmensa máquina de duplicar unos y ceros y conectar esos unos y ceros. Esa es la realidad social. Entonces, pretender enfrentarse a esa realidad social con esquemas analógicos, con esquemas del pasado, es absolutamente absurdo. Imaginemos que en lugar de máquinas de duplicar unos y ceros, alguien inventase la máquina de duplicar átomos, electrones, protones, neutrones y átomos, que pudiese crear moléculas y que en consecuencia pudiese duplicar no la realidad virtual sino la realidad física. En suma, que se pudiese inventar la máquina que hiciese eternos, infinitos, los panes y los peces. Y la propiedad inmobiliaria, de paso. Pues bien, si alguien inventase eso, ningún jurista con dos dedos de frente diría que el Código Civil español pudiese servir en esas circunstancias. Porque el Código Civil no describe otra cosa, la mayor parte de sus artículos, que los modos y formas de conseguir y conservar la propiedad. Pues todo eso no serviría absolutamente para nada. Cuando en el mundo digital se ha conseguido ya la duplicación absoluta de cualquier contenido, intentar mantener derechos de autor anclados en el pasado es absurdo. Lo que hay que pensar es en un nuevo sistema de propiedad intelectual, un nuevo sistema que garantice, sobre todo, la creación. Porque el derecho de autor no puede estar, ese es el gran error de la coalición y de todos los ejércitos mercenarios que defienden el copyright estricto del pasado. El gran error es pensar que el protagonista del derecho de autor es la copia. Todo en ellos gira alrededor de eso. Prohibir la copia, prohibir la reproducción, prohibir la distribución, prohibir la comunicación pública de las obras. El protagonista absoluto del derecho de autor no puede ser otro que el propio autor. Todo, absolutamente todo, ha de girar en torno a eso. El problema es que todas estas organizaciones hace mucho tiempo que han dejado de trabajar para el autor. Incluso diría que hace mucho tiempo que han dejado de trabajar en interés del editor. Trabajan exclusivamente para asegurarse su propia supervivencia, una infraestructura basada en la represión que da muchos réditos a muchos niveles, que da muchas relaciones políticas y jurídicas y que permite mantener un determinado estatus. Ese es el verdadero objetivo de la represión. Bien, volvamos al origen del derecho de autor, volvamos al autor y vamos a ver en un marco digital cómo tiene que trabajar este autor, qué otra propiedad intelectual es posible para este autor. Hoy he traído aquí dos aparatos que son absolutamente revolucionarios en lo que va a ser la concepción del derecho de autor en el futuro. Uno porque es un fracaso y otro porque va a ser un éxito. Este es el fracaso. Esto es un dispositivo que distribuyó Sony durante unos años y que se basaba en copias físicas, digitales, pero un modelo de negocio basado en vender copias, en vender discos. Evidentemente fue hackeado y cualquiera puede ejecutar los videojuegos, los programas desde aquí, poner películas sin necesidad de comprar estos dispositivos. Reacción de Sony, la reacción inteligente. En lugar de seguir persiguiendo las copias, en lugar de movilizar grandes ejércitos de abogados para perseguir las copias, lo que hace es pensar en otro modelo de distribución de contenidos, que en lugar de estar basado en copias físicas que se vayan llevando a las tiendas empaquetadas, se distribuyan directamente en formato digital. Saca un nuevo modelo de consola portátil y orienta además todo el negocio de la PS3 a la distribución de contenidos a través de un aparato situado en infinidad de salones domésticos que hace extraordinariamente cómoda la compra de contenidos, tanto vídeo, tanto películas como videojuegos. ¿Qué consigue con ello? Pues que el impulso consumista del público sea superior, y la comodidad, el tema de no tenerte que levantar del sofá, hace que supere eso al instinto de ahorrarse el dinero bajándoselo de internet. Si puedo ver en streaming directamente una película en alta definición a un precio razonable, ¿para qué voy a perder horas de mi tiempo, que también es valioso, en descargarme la película por internet, pasarla de un aparato a otro, etcétera, etcétera? Ese es un modelo. Otro modelo es el que ha puesto en marcha Amazon, que se refiere al mundo editorial. Con este aparato, esta mañana he hecho una cosa que yo pensaba hace 10 años que nunca volvería a hacer, que es comprar periódicos pagándolos. En lugar de conectarme a internet para ver El País, esta mañana he cogido y me he bajado El País directamente a mi Kindle y lo he pagado. Y lo veo muy cómodo, entre otras cosas, porque no hay banners publicitarios, ni música, ni me molestan con anuncios estúpidos. Es simplemente el texto puro y duro, negro sobre blanco. Me están dando un valor añadido por el que yo pago. ¿Qué han hecho estas dos empresas? Pensar que en lugar de que toda su economía, todo su modelo de negocio girase en torno al concepto de producto, que gran error, porque un autor nunca será un producto. En lugar de girar en torno al concepto de producto, han pensado en el concepto, en cambiar a un modelo basado en servicios. ¿Y cuál es el servicio fundamental? Poner al autor en contacto con el público a la mayor brevedad posible. Que de esa manera el impulso consumista, el impulso de los lectores por comprar una obra, hace que decidan prescindir de economías, decidan prescindir de descargas a través de internet y se compra. Lo mismo que el mismo modelo que en el mundo antiguo, el basado en el soporte físico, se pretendía con la escasez, ahora se puede conseguir en una sociedad de abundancia. Hoy en día, hoy mismo, creo que va a salir un libro de Pérez Reverte y se ha mantenido en secreto con la idea de que todo el mundo lo compra al principio, o sea, la gran demanda. Bueno, evidentemente eso se consigue el primer día, pero pasado mañana ese libro estará escaneado y estará colgado en internet. Si en lugar de gastarse el dinero en furgonetas, en distribución editorial y demás, ese libro se hubiese colgado en un dispositivo que todos los ciudadanos tuviesen en su casa, el impulso consumista hace que se vendan muchos más libros por esa vía, y aparte, al estar reduciendo todos los costes de distribución y transporte, en lugar de darle un porcentaje al autor de un 7, un 8, un 10%, que es lo que se da en el mercado editorial tradicional, se le puede dar lo que está dando Amazon, un 70%. Eso es una economía sostenible, eso es un modelo de propiedad intelectual posible y basado en el respeto al autor. Algo que no practican los que van de voceros y teóricos representantes de los autores, incluso ante el Parlamento. Voy a acabar la conferencia. Les decía que esta conferencia, en cierta manera, era una contestación a la conferencia que dio recientemente en Sevilla Humberto Eco. Y quiero acabar hablando otra vez de Humberto Eco, pero desde otra perspectiva, la de reconocerle el mérito de haber profetizado antes que mucha gente internet. Humberto Eco no lo sabía entonces, pero él profetizó esta biblioteca hace tiempo. Lo hizo en una conferencia en el año 81 que pronunció en la Biblioteca Comunale de Milán, con el título de Biblioteca. Y esta conferencia contiene, o sea, las palabras finales. Le voy a pedir a Simona que me las lea, más que nada porque es necesario un poco de acento italiano para leer a Eco. Y estén atentos, por favor, a lo que va a decir. Si la biblioteca es, como lo quiere Borges, un modelo del universo, procuraremos transformarla en un universo a medida del hombre. E insisto, a medida del hombre significa también alegre, aún con la posibilidad de tomarse un cappuccino y con la posibilidad de que dos estudiantes se sienten una tarde sobre el sofá. No digo para darse indecentes abrazos, sino para llevar a cabo parte de su coqueteo en la biblioteca mientras toman o devuelven a los estantes algunos libros de interés científico. Es decir, una biblioteca que despierte el deseo de visitarla y se transforme gradualmente en una gran máquina para el tiempo libre, como lo es el Museum of Modern Art, donde se puede ir al cine, pasearse por el jardín, mirar las esculturas y consumir una comida completa. Sí que la UNESCO está de acuerdo conmigo. La biblioteca, entrecomillado, la biblioteca debe ser de fácil acceso y sus puertas deben estar abiertas de par en par a todos los miembros de la comunidad, quienes podrán usar libremente de ella sin distingos de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, lengua, estado civil y nivel cultural. Cierre de comillas. Es una idea revolucionaria y la alusión a nivel cultural requiere también una acción de educación, de consejería y de preparación. Y finalmente, el otro punto. El edificio donde funciona la biblioteca pública debe ser central, fácilmente accesible, aún a los inválidos y abierto en horarios cómodos para todos. El edificio y su amueblamiento debe ser de aspecto agradable, cómodos y acogedores. Y es esencial que los lectores puedan acercarse directamente a los estantes. Falta la última frase. ¿Lograremos transformar la utopía en realidad? Respóndanme ustedes. Muchas gracias. It's 6 a.m. and the sun is getting high. He picks up the mail from the slot. Bueno, y estábamos escuchando esta conferencia de Carlos Sánchez Almeida. Esta conferencia la encontré colgada en el portal Series Junkies, bastante popular, creo que sobre todo entre los jóvenes, pero bueno, en general, que tiene bastantes visitas. Y sorprendió, o sea, me sorprendió también la forma que han tenido de protestar sobre esta ley de sostenibilidad, que fue haciendo un parón de un día sin previo aviso, como una jornada de reflexión en la que mostraban lo que podría ocurrir en caso de aplicarse esta ley. Lo que me sorprendió realmente de esta situación es dar a entender la nueva fuerza que tiene, que se consigue a través de Internet, que consigue la población a través de Internet para organizarse y para generar otras formas de eso, de organizarse, de coordinarse y de poder protestar. Obviamente sobre lo primero que van a protestar es sobre las cuestiones que tienen que ver con Internet, porque es las que más vinculan a este fenómeno, pero abre toda una posibilidad, una sociedad nueva que tiene una capacidad de organización mayor. En 24 horas que duró, o sea, ni siquiera 12 horas que duró esa jornada de reflexión, se creó realmente un movimiento en el que la gente opinó y en el que la gente suscribió determinados planteamientos. Esto creo que incluso podría asustar al poder en un futuro no tan lejano. Confiemos en ello. Y casi con esto ya estamos terminando el programa de hoy. Si tenemos algo que añadir por parte de alguno de mis compañeros. No, simplemente remitiros al próximo programa del Delirio, otro jueves en Radio ELA, los domingos en Utopía y los viernes en Radio Activa. Y nada más, que paséis un buen fin de semana y un buen viernes. Bueno, y recordar también la dirección del blog por si queréis repasar los contenidos antiguos o porque os los habéis perdido o porque os gustaron tanto que los queréis volver a escuchar. Entonces este es el delirio.wordpress.com. Some postman is grooving to all our love letters. Some postman is gonna. what I'm doing.